soy Marta, la compañera de Armando Prieto, a quien quiero dedicar este homenaje. Armando nació y creció en Oeste Capital. Hijo de inmigrantes españoles, supo de sacrificios tempranamente por la pérdida de su padre a los 8 años. Lector incansable, descollaba por la amplitud y profundidad de sus conocimientos. Participó del programa de TV La Justa del Saber, ganando varios concursos. Obtuvo su título de perito mercantil con altos promedios en el Comercial 32, que también fue testigo de sus primeros amores. Comenzó abogacía interesándose por temas sociales. Hincha de Vélez, jugaba al fútbol con sus amigos del barrio. Luego se volcó al teatro. Estudió con Alejandra Boero, interpretando obras de contenido político. Trabajó como modelo publicitario sin descuidar su compromiso militante. Su reconocido liderazgo deviene de una sólida formación política y su práctica consecuente. Conduce la zona oeste de la Juventud Peronista Capital. Predica con el ejemplo. Iniciativa, sencillez, abnegación, solidaridad son sus mejores armas de persuasión. Siempre atento a las inquietudes de los compañeros, dispuesto a escuchar, a debatir con calma y argumentos claros, a orientar con una sonrisa y el sentido del humor que lo caracterizaba. Era fan del Nano Serrat, de Atahualpa, del rock nacional, de Almendra. Adoraba las guitarreadas con los compañeros. El gallego era sencillo, claro en sus convicciones, coherente en su conducta, firme en la defensa de sus principios, tierno, generoso, testarudo, decidido en la lucha por una sociedad solidaria con inclusión y justicia social. Esperaba ansioso a ese hijo tan deseado que por una semana no pudo llegar a ver. Tenía 26 años cuando fue secuestrado el 21 de julio de 1976. Dicen que en San Martín, provincia de Buenos Aires. Su hijo le escribe: mi viejo, se iba mientras yo llegaba. Nunca pudimos vernos las caras. Hay unas palabras de Hellman a Walsh que también son para él. Y él, hay versiones, que se defendió a tiros y lo mataron en la calle, que lo tomaron vivo y lo torturaron y lo mataron, que está vivo. Vivo está. Hoy esas banderas por las que dio su vida, junto a tantos compañeros, son levantadas por millones de jóvenes de nuestra patria latinoamericana.